La Defensoría del Pueblo de la Nación inició una actuación de oficio a fin de examinar posibles vulneraciones de derechos humanos y ambientales de la mina Veladero en la provincia de San Juan. Tenemos con nosotros al doctor Leandro García Silva, del área de Medio Ambiente del Defensor del Pueblo de la Nación, y a la licenciada Lidia Piccini. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias. Hola, ¿cómo estás, Estefanía? Un gusto estar con vos, con los oyentes, como siempre. Bueno, muchas gracias. Bueno, queríamos que, empezamos por vos, Leandro, que nos cuentes un poco cómo arranca esta investigación. Bueno, la preocupación por los impactos de la minería es algo que está presente en las investigaciones de la Defensoría desde hace tiempo, desde que empezaron las grandes proyectos mineros en la cordillera. Y siempre estuvo latente el fantasma y los problemas de los impactos que pueden tener estos proyectos. La Argentina, hay grandes proyectos en Catamarca, en San Juan, en Santa Cruz. Estos de San Juan, en particular, ya habían sido objeto de una recomendación de la Defensoría porque están ubicados, enclavados en un área que es la Reserva de Biósfera San Guillermo, en el norte de San Juan, en cercanías de un parque nacional, y habían sido una zona de conflicto. Por supuesto, es de público conocimiento, todo el mundo sabe que a mediados de este mes de septiembre hubo un derrame en San Juan, entre el sábado 12 y el 13 de septiembre, un derrame que al principio no se conocía bien la magnitud, pero que se fue, a medida que la información fue fluyendo, nos dimos cuenta que era un derrame de gran importancia, que afectó una zona de la cuenca de Río Hachal, en la cordillera, y que generó el derrame de una solución cianurada. El cianuro se utiliza para poder extraer el oro y la plata del mineral en esta mina a cielo abierto. Perfecto. Así que la Defensoría lo que hizo básicamente es iniciar una investigación, sí, de oficio, para poder establecer qué es lo que nos preocupa, porque la justicia ya está interviniendo en este caso para establecer las responsabilidades de quién fue el responsable, pero sí nos interesa ver cuáles fueron los impactos ambientales y sobre los derechos ambientales, y eventualmente, si los hubiera, sobre los derechos de las personas y a la salud de este derrame. Así que hemos apuntado esta investigación a tratar de conocer qué es lo que pasó, cuáles son los impactos, y tener de todas las fuentes de información posibles, y en lo posible de fuentes independientes, no solo de las autoridades provinciales, sino también de las universidades, de los organismos nacionales y de los organismos de seguridad, tratar de reunir toda la información para entender qué es lo que pasó, establecer si es que hubo y surge esta información, los impactos, los daños, y a partir de ahí, bueno, poder empezar a buscar vías de acción dentro del marco de la Defensoría. Y Lidia, vos estuviste responsable de la actuación. Sí. Contanos un poco cuáles fueron estos pedidos de informe que se solicitaron y a quiénes. Bueno, nosotros lo que tratamos, de acuerdo a lo que acaba de decir García Silva, es ordenar la información, porque exacto, en el momento de la crisis existe una gran confusión, una gran incertidumbre, una necesidad de atender a lo inmediato como situaciones de riesgo, y es muy difícil en ese momento ordenar toda la información. Entonces la Defensoría, en una segunda etapa que vendría a ser esta, sí, la de abrir una investigación, es tratar de obtener toda la información de todos los organismos que de una manera directa o indirecta han intervenido en el problema, y en este caso, ¿quiénes han sido? Primero de todo, los organismos provinciales que tienen autoridad directa de aplicación y de control, que serían el Ministerio de Minería de la provincia de San Juan, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de San Juan, los distintos organismos que hacen a el ordenamiento de la información, ya sea por mediciones directas o por evaluación del conjunto de la información disponible del agua, que es uno de los recursos clave, sobre todo en este caso. Y entonces serían el organismo regional del Instituto Nacional del Agua, el Instituto Nacional del Agua, el Centro de Investigaciones Hidráulicas de la Universidad de San Juan, El Ministerio de Infraestructura a su vez tiene una subsecretaría de control de aguas subterráneas en la, de la provincia de San Juan. Todos estos organismos han tenido y tienen intervención y les hemos hecho pedidos de informe. A su vez le hemos hecho pedidos de informe, como dijo García Silva, en un sentido más amplio, organismos no necesariamente del Poder Ejecutivo. Perdón, primero te voy a decir que lo hemos complementado con dos pedidos de informe a nivel nacional, uno a la Secretaría de Minería de la Nación y otro a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, por cuanto ellos, aunque no tengan intervención directa, tienen absolutamente la responsabilidad de hacer un seguimiento y una evaluación de los fenómenos, sobre todo de críticos como estos y de las remediaciones obligatorias. Y por otra parte, organismos, como que te decía antes, que habló Leandro, que no son del Poder Ejecutivo, como las universidades. Claro. Le hemos pedido a la Universidad de Cuyo, que siempre tiene, digamos, una intervención importante en la zona, y a la Universidad de San Juan, al municipio de Hachal, por cuanto ahí es donde ha habido mayor impacto sobre la percepción de la gente del riesgo al cual estaba sometida. Perfecto. No necesariamente con datos concretos en la mano, porque no lo sabía en un primer momento. Claro. Pero la percepción y la incertidumbre era muy alta. Entonces al municipio de Hachal y a la gendarmería, que también tiene intervención en la zona y en el control sobre el lugar cuando hay problemas de impacto. Estos pedidos de informe se realizaron durante esta semana y estamos aguardando las respuestas. ¿Cuál es el sentido, como dijo, tratar de ver qué es lo que pasó, cómo pasó, qué dimensión tiene, a quién le corresponde intervenir, de qué manera, cómo se deben hacer las correcciones? Bueno, digamos, presionar para que esto se cumpla, ¿no? Exacto. Sí. Les agradezco mucho los dos por haber acá estado en La Gente y su Defensor. Es un placer haberlos tenido acá juntos.